peso de la gloria de Dios. Hay una nube de gloria aquí, hay una nube de gloria aquí. Cuando la iglesia se une en adoración, siento el peso de la gloria de Dios. Ella desciende desde el cielo, danzando sobre nosotros. Siento la tierra estremecer al sonar de su gran voz. Razas y pueblos se alegrarán con el son de la trompeta de Dios. Yo danzaré con el viento, con el movimiento de la gloria de Dios. Hay una nube de gloria. Del cielo danzando sobre nosotros, siento la tierra estremecer al sonar de su gran voz. Razas y pueblos se alegrarán con el son de la trompeta de Dios. Yo danzaré con el viento, con el movimiento de la gloria de Dios. Yeshua HaMashiach, Jesús es el Señor.